En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...27 de junio... Un día como hoy, pero en 1885, nació la violonchelista Guillermina Zuya. Un día como hoy, pero en el año 1955, murió el compositor y violinista del tango, Carlos Minotti. ¿Cuántos cuentos sabes? Debo tener 1000 finos, 4000 verdes. 27 de junio. ¿Por qué? Y ya no es miedo. ¿Por qué le tenés tanto pánico a la muerte? ¿A qué? A la muerte. Todo. Pero todo le tenemos miedo. En el caso de porque José no Marrón, la conocemos. ¿Por qué no la conocemos? Ni la queremos conocer, pero a la final te la presenta, ¿ven? Sí. Pero che, un día como hoy, pero en 1990, murió José Marrone. Y un día como hoy, León Felipe desarmó un poema. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.